señora. Su hija se enamoró de un guayo que le gusta la moña. Encima negro cumbiero, es malo. No le importa si la amo. Ese macaco pues soy yo, pues soy yo. Ese macaco pues soy yo. Por favor no me juzgue, aunque usted pague en la boda y también los dos viajes.